Amor, amor, amor. Amor. Quiero que me vuelvan a mirar. Tus ojos. Date manso. Yo te quiero al lado mío. En este invierno me sacaste el frío. Sigo siendo tu pibito, el que tu corazón se conquistó. Si verte a los ojos no me resisto, le pido a Jesucristo ser tu hombre mientras te desvisto. Abajo de la luna solo te quiero a vos, no quiero a ninguna. Gastarme esta noche es mi fortuna. Vivir juntos de por vida, no quiero otra salida. Verte amanecer en mi cama, vos sos mi dama. Mi vida es romántica, no es un drama. Y despertarnos junto a la mañana. Nena, sacame la visera y hagámoslo de mi manera. Que no debes salir con tus amigas haciéndote la soltera. Y cuando volvés ya no me ves. Quisiera ser un pésimo jaminaris en esa pecera. Como dice Juan Luis Guerra, pero de mejor manera. Y en la primavera me saque ese otoño pa' que estemos calentitos, bien justito en la carrera. Soñar con tu cadera, mira por debajo de tu pollera mientras subí la escalera. Pasa como la vida entera, que sea la última noche que te dormí soltera. Vos sos mi fiel guerrera, mi negrita, mi catira, que cuando baila a los ojos me mira. ¿Entendiste por qué? Porque somos únicos. Amor, amor, amor.